A ver, el éxito de la vida está en evitar los accidentes, no proponerlo, porque el que propone accidentes le falta algo en la cabeza, hermano. Ahora, que usted vaya y se accidentó, es algo circunstancial. Claro. Pero cuando usted lo propicia, ¿por qué usted lo propicia? Porque si usted sabe que si usted va manejando, por ejemplo, ¿sí? Y suelta el volante, hay mayor probabilidad que sea accidente que aquel que lleva las manos en el volante, ¿o no es así? Claro. Si usted va conduciendo y va tranquilo, durmió bien, reposadito, tiene menos probabilidad, menos, no significa que no, pero tiene menos probabilidad que el que está fumado y está borracho. Por eso cuando usted lo cogen, le quitan puntos, le inmovilizan el vehículo, porque es un delito contra la salud pública. Imagínense que es un delito contra la salud pública. Debería ser también un delito contra la salud pública los orates, tontos pendejos que hacen y producen accidentes. Aquí viene todo este cuento. Don Nicky, cuente. Pero pues vea. Ya le hice la antesala mientras estoy comiendo el sándwich. Pues vea, un grupo de chicas. Un equipo de trabajo. Un grupo de chicas iban conduciendo el coche. Hasta ahí normal. Sí. Y entonces una de ellas, que va en la parte de adelante, estaba. Le dio pues. Por hacer un TikTok. Entonces pusieron la música. ¿En la carretera? En carretera, sí. Andando. Ajá. En ¿Y entonces? ¿Y pararon el coche? No. En movimiento. Por eso. Bueno, en todo caso. Empezaron pues a hacer el TikTok. Están cantando la canción. Y la conductora también se mete pues en el video. Se fue arriba pues. El TikTok. Sí, cantando pues la canción que están cantando. Y entonces, por 2 segundos, la chica se descuidó, medio segundo, se descuidó y perdió el rumbo del camino. El coche se volcó. Y bueno, dice que afortunadamente pues no les pasó nada a la chica. Pero que dentro pues del proceso pues del video, cuando se va volcando y se ven pues esos cuerpos rodar por ahí, gritaron: ¡El carro de mi papá! ¡El carro de mi papá! Imagínense, encima carro prestado. Dios mío. No, pero sinceramente es el colmo de ser un irresponsable. Profe, 2 segunditos se descuidó la muchachita. Eso significa que si usted pierde el oriente conduciendo 1 segundito, termina encunetado. Claro, profe. Entonces, ni modo. Nada de nada. No hay disculpa. Profe, es que. Eso va a atentar contra. Es más, deberían detenerlas. ¿Sí? Y guardarlas en un proceso. Manos. No, tenían que hacerles un proceso, porque eso es un delito contra la salud pública. Así como un borracho. Es un delito contra la salud pública, pues un irresponsable también. Así de claro, como diría mi amigo New York, al cual saludamos, que va a estar hasta en sintonía. 11-6, me vengo con deporte, me vengo con más cosas. Deme una respuesta porque la trampa va caminando. Va, ya que nos morimos, profe. Dice: antes no era capaz de desovar en baños públicos. Ahora, sin miedo a nada, dejo salir al mulato donde toque. Dios mío, usted. De la gente que está desayunando esta hora, definitivamente. ¿Cómo tiene? 11 de la mañana, 6 minutos. ¿Qué es, profe? De la mañana. Se llama Nicky, si lo ven por ahí, lo copio. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana, y estas son las notas deportivas del día de hoy. Intenso partido vimos anoche en las semifinales de la Copa del Rey, y en donde la fortuna, la suerte también juega en el fútbol, se la dio al Fútbol Club Barcelona. Y es que con un rebote en los pies de Eder Militao en el minuto 26, dio para la victoria del 0-1 sobre el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. una ventaja que le servirá a la vuelta en el Camp Nou al Fútbol Club Barcelona, aunque todo está abierto prácticamente, teniendo al frente nada menos que al vigente campeón de la Liga y luchando también por la Champions, el Real Madrid. Un Fútbol Club Barcelona que se enfrentará el próximo 5 de abril a las 10 de la noche en la vuelta de esta jornada de la Copa del Rey. Y después de ver tremendo partidazo en la semifinal de la Copa del Rey en el día de ayer, continúa hoy la jornada 24 de la Liga Española con el partido entre la Real Sociedad y el aguerrido Cádiz, 9 de la noche. Y mañana sábado a las 2 de la tarde, el Getafe recibe al Girona, el Almería al Villarreal a las 4 y 15, a las 6 y 30 el Mallorca al Elche, y a las 9 de la noche, tremendo partidazo, porque el Atlético de Madrid recibe nada menos que al crecido Sevilla, y el Valladolid recibe al Español a las 2 de la tarde el domingo. A las 4 y 15, otro partidazo. El Barcelona recibe al Valencia Club de Fútbol, que tiene ganas de reivindicarse ante su afición. Y el Rayo Vallecano de Radamel Falcao recibe al Athletic de Bilbao a las 6 y 30. A las 9 de la noche, el Betis al Real Madrid. Y el lunes cierra la jornada 24 el Osasuna recibiendo al Celta de Vigo, 9 de la noche. En el día de ayer la UEFA irrumpió en el caso Negreira, y todo porque el Barça sí puede ser sancionado deportivamente desde Europa. Y es que al igual que la FIFA, la UEFA endureció su reglamento en el 2007 para aplicar una política de tolerancia cero con el amaño de partidos o competiciones. Y posee artículos concretos, como el número 12, que se refiere directamente a la admisión de equipos en sus competiciones si uno de ellos viola por cualquier persona que actúe de una manera que es probable que ejerza una influencia ilegal o indebida en el curso o resultado de un partido con vistas a obtener una ventaja para sí o para un tercero. Y es que con base en este artículo, la UEFA puede sancionar al mismísimo Fútbol Club Barcelona con base en lo conocido del caso Negreira. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Ya estamos finalizando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. Seguirás contando con tu buena racha y tu buena suerte para divertirte después de todas las tareas que realices en el día de hoy. Continuamos con el signo de Capricornio. Hoy será un buen día para las actividades legales especialmente. Utiliza sus principales cualidades de organización, disciplina y justicia. Así casi todo te saldrá a pedir de boca. Continuamos con el signo de Acuario. La intuición será tu guía. Te sentirás en paz. Será un día de muchas oportunidades. Solamente tendrás que estar un poquito más alerta. Continuamos con el signo de Piscis. Contarás con unos aspectos magníficos para los viajes y la expansión. Todo lo que hoy se inicie tenderá a tener un buen resultado. Si quieres saber mucho más de mí, podrás encontrarme a través de mi Instagram, @vivivalenciae, en www.vivianavalencia.com o a través del 622-22-50-36. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 3 de marzo de 1966, nació Anthony Terrell Smith en Los Ángeles, California, más conocido por su nombre artístico, Tom Look. Es un rapero, actor y productor estadounidense. Tom Look saltó a la fama en 1989 con su éxito de rap Wild Thyme, que llegó al número 1 en la lista de éxitos Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Su siguiente sencillo, Funky Col Medina, también tuvo un gran éxito. Además de su carrera en la música, Tom Look también ha actuado en varias películas y programas de televisión, incluyendo Ace Ventura, Pet Detective y Heat. También ha prestado su voz a varios personajes animados en películas como Fern Gully, The Last Rainforest y The Iron Giant. Tom Look ha enfrentado algunos problemas legales a lo largo de su carrera, incluyendo arrestos por asalto y posesión de armas. También ha tenido algunos problemas de salud, incluyendo un colapso en el escenario durante un concierto en 2019. Sin embargo, ha seguido trabajando en la música y en otros proyectos, y sigue siendo recordado como uno de los artistas más importantes del rap de finales de los 80s y principios de los 90. La letra de la canción Funky Col Medina cuenta la historia de Tom Look, quien bebe una bebida misteriosa llamada Funky Col Medina para ayudarle a tener éxito con las mujeres. La canción incluye rimas divertidas y un coro pegadizo que se ha convertido en un clásico de la cultura pop. Funky Col Medina utiliza un sample del éxito de 1986 Hot Blood de Foreigner, que se puede escuchar en la introducción de la canción. Además de ser una canción exitosa en su propio derecho, Funky Col Medina también ayudó a consolidar la carrera de Tom Look como uno de los principales artistas del rap de la década de 1980. Tom Look, Funky Col Medina, Fría y Funky Medina. At a ball, and I'm looking for some action. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Es el territorio de Santiago de Cali. Aquí son las 11:29 y como siempre aquí la gente nos pide canciones. Todo eso saludamos a José, el oyente misterioso que ha solicitado una canción para su esposa. Ya le va a sonar, ya le va a sonar. Aquí tú puedes hacerlo. Respuesta del tema del día, Nicky. Profe, vea, aquí le tengo participación de los oyentes. Dice... Ah, vale, dice, en aquella edad de la inocencia y el verdor, me daba algo de miedito el trapear y en tienditas que no fueran de la cuadra. Hoy en día soy un vactor en cualquier municipalidad. Saludos. Dios mío. Se parece, sí se podría decir autobiografía, Nicky. Ay, Dios mío. No, no, no. Ay, Dios. Siga, otra. Vale. Alberto Patiño se llama este personaje. Dice, en el 98, a mis 18 años, siempre quise apretujar una profesora de 40 abriles, pero nunca me animé. Hace poco la vi, a sus 65, y aunque su pelo cano, las nachas se aflojaron y sus mamas sucumbieron a la gravedad, me dieron ganas de cogerla de la cintura, botar ese bastón y yacer sobre ella. Hay mucha película, mucha historia. ¿Usted sabe cómo? Yo me acuerdo que la profesora cuando yo estaba en quinto de primaria, ¿sí?, se llama Ruby. No sé, creo que todavía vive. Yeah. Era una india como de casi un 80. Sí. Imagínense, uno en quinto de primaria tendría que 10 años, más o menos. 9 años, de 9 para 10. Oiga, era una remamacita, perdón el término que utilice, así, un poco cortés, un poco pero profesora de primaria, wow. Sí. Y raro, ¿no? Porque mira que el colegio nuestro, el colegio americano, es un colegio de la iglesia Cumberland, y, sí, y no, todo, el resto eran señoras muy mayores ya, y claro, a ella la llevaban con la doble. Porque claro, todo el mundo era detrás de la profesora Rumi, imagínense. Todo y encima, mundo, oiga, lo más chistoso era que encima vivía cerca de casa. Ay, y como nos íbamos caminando, porque es que no es como ahora que los niños no son capaces de hacer nada, uno lo mandaban a las 9, desde los 9 años, vaya mi hijo a pagar los servicios al CAM. Sí, niño, pero contrataban a uno. Uber bus y todo. Entonces, pues, ni modo, ni modo. De escaquearse ni nada, le tocaba a uno ir. De modo que la profesora Rubí, cuando estaba en primaria. Ahora que este señor habla de esa manera con su profe, otro porque vengo con la dedicatoria del oyente. También con profesora, dice: saludos, tuve un tormentoso romance con una profesora que se llevó todo el ímpetu de mi juventud. Ella quería que me fuera a vivir con ella para que todas las noches le revisara la ortografía. Debí aceptar, aunque ahora estaría comprando pañales Tena en la droguería. Oh, hubiese aprendido que chulo no se escribe con H. Chulo sin H. Algo ha aprendido. Vamos a la recta final, 11 de la mañana, 33 minutos. Aquí el oyente misterioso me dice, dedicándole la canción Sueño de Fonseca a mi esposa. Qué bueno, qué bonito. A mí eso me gusta cuando pasan los días, pasan los años y la gente sigue enamorada. Eso está muy que bien. Se mantenga el amor. La vida. Dice: buenos días, Freddy. Quisiera dedicar la canción Sueños de Fonseca para mi esposa Claudia. Gracias. Sin profe. Más, mi estimado Nicky, vamos a escuchar el sueño de Fonseca, sí. Y venimos con la recta final ya de este programa. Hágale pues. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Mañana 39 minutos, ya diciendo, levántate, Cali, levántate. Arriba, papá, tomar café y a currar. A despertarse. Jimmy. Carlito, vea, hola, levantarse. Jimmy quedó dormido. Bueno, hombre, Jimmy está currando, ese es el Jimmy, hombre. Jimmy es el único. Se quedó dormido, Jimmy. No, Jimmy está currando, déjelo quieto. Ay, Dios mío. Déjelo quieto que a las 11:59 se reporta. Y le digo yo, acabo de despedir el programa. Bueno, hay una canción, un tema nuevo. Sí. Bueno, lo más reciente, puede caber el término, es del 2023. Sí. Entonces, lo más reciente. Lo último. De un gran artista que a mí me parece que algo pasó en la carrera de él que no terminó siendo lo que todos queríamos y pretendíamos fuera Don Víctor Manuel. Un excelente, una voz. No, pasó. Le va a pedir a la vida, profe. No, es que siempre es mucho artista, mucho cantante. Y él era el que estaba llamado a reemplazar las voces de Golpe de la Salsa. Sí. Pero claro, como dice usted, la industria lo rinconó a la salsa romántica en su momento. Sí. Y a pesar de que hizo salsa romántica, había salsa romántica que tenía algo de Golpe, porque es que ese timbre de voz te permite hacer lo que quieras. Uh-huh. Entonces, hábleme pues de lo más reciente de Víctor Manuel. Pues, profe, lo último de Víctor Manuel. No, lo último, ¿ah? No, porque no se ha muerto. Usted, porque es que es tan terco, hombre. Porque de pronto se muere mañana y ya. No, venga con cuentos chinos. Vea, profe. Pero venga, eso es un problema generacional. ¿Qué le cuesta, señor? Lo más reciente, que es lo lógico y lo que el castellano dice. ¿Ah? Lo último de Víctor Manuel, profe. Ah, hermano. Vea, el tema es que... Es que así me frustra porque no aprendió en la universidad y aquí tampoco quiere aprender, hermano. Profe, pero... ¿Y si se muere mañana? Da lo mismo. Pero era lo último que había lanzado. No, pero es que... Pero vea, porque ahora él está en su faceta de abuelo. Y entonces, ahora está pues expresando su amor a su nieta a través de la música. Y nos ha presentado esta canción que hace parte de su álbum más reciente. ¿Sí, profe? El álbum más reciente. Le cuesta. Hombre. El último álbum de Víctor Manuel. El álbum más reciente de Víctor Manuel, entonces, donde nos presenta pues esta canción Esto se llama Lado A, Lado B se llama este álbum, que salió el año pasado, pero digamos que ahorita esta semana están promocionando esta canción, como le decía, que le dedica a su nieta, ahora en su faceta pues de abuela, de abuelo, perdón. Dice que el video del tema es al que más amor le tiene por el significado pues que le ha dado. El video ya está disponible pues en redes sociales. Es que en su Instagram él sale muy orgulloso pues con la foto de su nieta. No, es que es algo, si algún día le toca a usted, joven, que no creo. No creo. A sus 50 y ni siquiera se ha estrenado. Bueno, profe, qué culpita. Bueno. No, y esto es un amor diferente al de hija, al de que se puede tener a la madre, a la compañera, etcétera, etcétera. Es un amor bien extraño, bien chévere con los nietos. Bueno, pues una de las frases dice así: apenas te miré, yo supe que eras lo que buscaba, ya te imaginaba antes de que llegaras y estoy convencido de que eres para mí. Atrapas mis sentidos con tan solo una mirada, viendo tu sonrisa, muero de las ganas. Quiero estar contigo y hacerte feliz, y ahora que precisamente tú estás frente a frente, y yo quiero decirte que tú eres el milagro que yo al cielo le pedí. Dice parte de la letra de la canción, profe. Y dele play. Eso. Víctor Manuel, devuélveme. Te amo. El café sabe mejor. Pruébalo. Apenas te miré, yo supe, eras lo que buscaba. Ya te imaginaba. Está amenazando, no, está amaneciendo. Bueno, te cuento que por acá por Vitoria se ha puesto oscuro. Mira, alguien me puso oscuro. Profe, ¿no será el fin del mundo? No, profe, dicen que cuando llega el fin del mundo se pone oscuro. No, hombre, acá es porque el sol es un por esta época es decorativo. Ah. Sale, pero no calienta. Y cuando... cuando como no va a calentar, a veces ni sale. Ya. Es lo que hay, papá, es lo que hay. 11:51, tema del día. Yo tengo por acá una respuesta. Hágale, profe. Dice: buenas tardes. Este ya está, este está adelantado. Buenas tardes. No, seguramente ya comió. Buenas tardes. Definitivamente en la vida hay muchas cosas de las que uno luego se arrepiente. Me pasó cuando estaba en el colegio, que una prima me presentó a su mejor amiga. Y resulta que yo, ilusionado con su mejor amiga, la invité a cine, fuimos a cine, la invité a un helado, fuimos a un helado. Pero cuando me decidí por decirle algo, me quedé congelado. Y ahí perdí mi gran oportunidad, porque ella me vio la cara de tonto y se marchó y nunca más volvió a salir conmigo. Aún me arrepiento. Lo vio botando baba, profe. Ah, bueno. Es posible. No, pero como le digo, es que en esa época, si uno no tiraba el lance, perdiste. Claro, profe. Ahora hay que andar con los pantalones amarrados para que no le van a tirar el lance y de pronto uno le... Había que declararse, se llamaba eso, profe. Había que declararse. Ya. Se le declaró, profe. Pero vea, dice Galindo Andrés. Usted sigue con la militar. Profe, Andrés. Galindo Andrés Felipe. Galindo Andrés dice: vea, en el ahora y en lo posible, trato de no depilarme las turmas y dejarme la barba como los grandes patriarcas. Eso sí, bien perfumado. Ya, Cada uno. Por dicho, no digo nada. Bueno, profe, cada cual se afeite como puede. Sí. 11:53, por acá me dice Lucía. Buenos días, qué bueno compartir con ustedes la mañana. Definitivamente, algún momento, en algún momento de la vida, uno siempre carece de la fuerza y la personalidad para tomar decisiones que luego se arrepiente. Yo tuve un jefe, oiga, Dios mío. Ay, Dios. Yo tuve un jefe que era súper guapo y súper amable. Pero todas en la oficina queríamos como salir con él. Al final, yo me hice a un lado y él no salió con nadie. Años después de que él se fue trasladado a otro lugar, me preguntaron que si yo había salido con él. Le dije que no. Le dijo que en un comité de amigos, él había manifestado que gustaba de mí. ¡Ay, no, amiga! ¡Arrepiéntase! No, pues que pues le tocó chuparse la mandarina, sí. Ay, no, muy duro, profe. Perdió pues ahí el... su oportunidad. Perdió la jefa. Sí, profe. Hágale, pues, que nos vamos. Vamos prestados. Perdió el amor allí, la oportunidad de la vida. Pero usted lo ha notado que casi, bueno, en cositas que nos han enviado de compras, de zapatos, de todo, pero todo lo está, uno se arrepiente de pronto de muchas cosas que no hizo, especialmente en el tema del amor, por lo menos es la tendencia de la encuesta de hoy. Claro. Hágale pues, porque si usted ahora me busca, ahora me dará los 5 más, ¿qué es que usted dice? Las tendencias. Ah, las tendencias no sirven para nada. No sirven para nada, pero bueno. No, profe, eso tiene su importancia, profe. ¿Para qué? De hecho, ¿qué sería el mundo si no? No, pues no, pues sí. Son las tendencias, profe. Ya, yo creo que del 90% de las personas no tiene ni puñetera idea que eso existe. No, profe, no. Vea, tendencia número 5, Barça. Tendencia número 4, Vinicius. Tendencia número 3, Gavi. Tendencia número 2, SB Gala 1. Y tendencia número 1, Ferrovial. Profe, hablando de tendencias, ¿usted conoce a Cavi? ¿Cavi? Sí. No, yo conozco a Cami, que tiene un bar aquí, un dominicano, más buena gente. Ah. Ahí le mandé la fotico de Cavi hace 5 minutitos. ¿Y quién es Cavi? Cuéntenle a la gente que no tiene la foto que usted va a mandar. Vea, profe, Cavi es el afro colombo chocano nariñense. ¿El negro del WhatsApp? El no, el del WhatsApp. Ah, el que no habla. Exacto. Sí, sí, sí, todo por gesto. Sí, sí, sí, sí, ya sé cuál es, claro. Sí. Claro, súper famoso el hombre, ni más faltaba. Lo acaban de invitar a que sea jurado del concurso de televisión. Liberal, le doy. Italia's Got Talent. Pero ¿y si no habla? No importa, profe. Lo han llamado a que sea parte del jurado de Italia's Got Talent. Bueno. Y claro, pues, lo que usted dice. Él no habla porque él hace humor universal, que llaman. Y entonces, posiblemente lo vamos a escuchar. Este no. Chico que se ha dedicado, pues, a crear contenido para TikTok sin tener que hablar una sola cosa. Profe, ese formato es bien interesante, como lo hacía Mr. Bean. Sí, Mr. hombre. Nos hacía reír sin decir una sola palabra. Exacto, Mr. Bean, qué bueno era Mr. Bean. Humor universal. Ya voy a conectar con Cafefo. Deme tendencias, deme más que... Profe, ya estoy haciendo aquí detalles. ¿Se acuerda que iba Shakira en camino de ser número uno en el mundo con su canción de despecho, pero que faltando 2 días para completar la semana llegó la nueva canción de Miley Cyrus, que también pues le dedicaba a su amor Liam Hemsworth? ¿Se acuerda de eso? También es que esa chica no es. No importa. Pero el tema es que ella le tumbó pues la posibilidad a Shakira de haberse metido más fuerte pues en las tendencias, pero pues ella le interrumpió pues ahí el buen camino que llevaba Shakira con lo de Bizarrap. Bueno, entonces ella lanzó esta canción que también es de desamor, pero pues como ella tiene una plataforma más grande, más seguidores, pues logró tumbar a Shakira. Pero resulta que este señor Liam Hemsworth ha dicho que la va a demandar, profe, por la canción que le ha dedicado. Este sí no es como Piqué. Este sí, de una se fue por la parte legal. ¿Lo menciona él? Ella dijo que la canción era dedicada a su desamor. Ah, pero es que, a ver, y es que el único amor que ella tenía es él. Eran esposos, profe. Vivían juntos. Bueno, ¿y en su historia no tuvo otro? En ese momento que se separó de él, ella lo tenía él. Y ya pues se separaron y sacó la canción y se la dedicó. Entonces él dice pues que eso le ha afectado su vida laboral en Hollywood y que prácticamente ha hecho que su papel en la serie que está protagonizando, The Witcher, estuviera en la cuerda floja y que se siente pues muy afectado en su imagen, porque mucha gente pues ha corrido pues a averiguar qué pasa con él pues después de que se roto con ella. Venga, déjame rápidamente que ya lo tengo aquí a Carlos Fernando Forero. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Y cuéntanos la actividad judicial, los últimos minutos que nos queda del programa para justamente para hablar de la situación en Cali. Vamos. Hello. Mira, ahora me he quedado yo bloqueado del todo. Ay, profe. Ni para allá ni para acá. Profe, es que le digo yo, las conexiones con WhatsApp están difíciles. No, es que yo lo tengo aquí. ¿Pero qué hacemos? Pero no sé, se me ha bloqueado todo el equipo. Estamos aquí, vamos a hacer un mano a mano deportivo aquí, hablar de... Por Dios. Bueno, entonces, esa señora tumbó a Shakira y la van a demandar. Y ahora el esposo, el ex esposo, la va a demandar. Porque dice hola, que Freddy, un abrazo muy especial para usted, para toda la gente que hasta ahora está en sintonía. Aquí, buenos días, allá buenas tardes, un abrazo para toda la gente del Café de la Mañana. ¿Qué le digo, Freddy? Que aquí en la capital del Valle del Cauca volvimos otra vez a tener las denuncias del gremio azucarero, exactamente lo que tiene que ver con el departamento del Cauca en los ingenios, porque nuevamente por tratar de invadir terrenos, los indígenas vuelven a cometer un ataque contra empleados de los ingenios, en este caso de la cabaña en el departamento del Cauca. Dos personas llegaron muy graves, están siendo atendidas en la capital del Valle del Cauca luego de ser atacados por ese grupo de infractores a la ley y que no han querido entender lo que están haciendo. Entre otras cosas, Freddy, el Cauca es uno de los departamentos donde más los indígenas invaden terrenos que no son de ellos sin que las leyes puedan hacer nada. La situación se ha vuelto muy complicada porque como pues en esta nueva era del gobierno no se permite que de una entre el SMAT a tratar de desalojarlo ni nada, sino que hay que hablar, hay que conversar, hay que dialogar y toda esa situación. Pero mientras tanto, pues lo que acaba de pasar en San Vicente del Caguán, exactamente, pues es todo lo contrario a lo que dice el gobierno. El gobierno dice hay que dialogar, hay que conversar. Y cuando la policía fue a dialogar y a conversar, le pegaron un tiro de fusil los indígenas que estaban peleando porque no los dejaban invadir exactamente en esa zona y terminaron matando a un suboficial de la policía. Entonces, este tema de la invasión hacia tierras en Colombia se está volviendo, a excepción de Cali, donde en eso sí tengo que darle valor, como dice un amigo mío, al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, porque ha sido de los pocos alcaldes en Colombia que utilizando la ley, utilizando la justicia colombiana, no ha permitido invasiones en esta capital en los últimos tiempos. Incluso durante la pandemia no permitía eso. Y pues sí, había confrontaciones, todo lo que se quiera, pero al final terminaba imponiéndose la ley, porque si las cosas dicen por ley que no se puede invadir terrenos, ni meterme yo a una casa, ni a una finca que no es mía, ni a una hacienda que no es mía, simplemente porque nació una nueva organización en el departamento del Valle del Cauca y del Cauca, que son los sin techo. Ellos dicen, no tenemos techo y nos tienen que dar casas y se van metiendo a los terrenos. Claro, en este gobierno de Petro, pues el Cauca hacen lo que quieren y ahora se fueron a otros lugares. En Cali esa situación pues no ocurre, porque con la ley en la mano, con jueces en la mano, con la fiscalía en la mano y con la autoridad en la mano, van y sacan a los que invadan. Eso sí, de una, contra viento y marea, como se dice, obviamente también tratando de evitar, pero ya con una consigna de que estamos aplicando cosas de las leyes. En la capital vallecaucana no se presentan hechos como que uno diga, pues, que Dios mío bendito, acabaron con Raimundo y todo el mundo, pero sí la cantidad de accidentes. Todos los días mínimo una persona muere en Cali por manejar moto, o porque se chocó con otro, o porque invadió un carril del mío, o porque se equivocó y se metió en contravía, o porque una persona en un vehículo particular o de transporte público lo atropelló. Pero diariamente eso es lo que pasa en la capital vallecaucana, en las vías de Cali, en lo que se refiere al tema de las motocicletas. Mi estimado Freddy, un abrazo para todos ustedes. Gracias, Carlitos. Gracias a ti por era como se dice, un cuchiflí. Le dijiste decir cuchiflí que no le solté, después no me salió. Toniki, buen fin de semana, disfrútelo. Antes de que se vaya, pregunta inútil del día, profe. ¿Ya no pasó las tendencias? No. La pregunta inútil del día, profe. La marca Gucci, ¿cuánto ha sido el valor del jean más caro vendido en todo el mundo? ¿Y a quién le importa? Ah, profe, no importa. No cuestione la pregunta inútil del día, profe. Responda. No, ni idea. Una cifra cualquiera. Por un pantalón de jean. Por una tela desgastada, sucia ahí. Un denim. Como es Gucci, póngale unos 5.000 euros. No, tampoco tanto. 3.300, profe. Bueno. El pantalón más caro de jean vendido en toda la historia del mundo. Ajá, ¿y quién lo compró? Algún coleccionista, profe, de esos. Ya, ya. La próxima vez me trae los datos y todo, por favor. Pero que no sea tan inútil la pregunta. ¡Chao! ¡Feliz fin de semana! Nos escuchamos mañana en el conteo y el lunes nuevamente, señor, en el café. ¡Agur! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, profe! ¡Cuídese! Camilo está nervioso. Vale, 12-6. 6-6. No. ¡Agur! ¡Agur! Escuchamos más tarde. ¡Agur, profe!